presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Bienvenidos a otra emisión de Flashback, otro lunes de juego retro, pues ya cerrando este año con, y pues después de algunas bromas que seguramente habrán hecho el 28, que es día de los santos y los inocentes, y que en muchos de nuestros países es cuando se juegan las bromas, pero este programa no es de broma, este sí va en serio. Pues ahí gracias por acompañarnos, yo soy Soce Z, y pues cerrando este año, y vamos primero saludando a los que me están acompañando en este programa ya para cerrar el 2014. Empezamos con un invitado recurrente que ya es conocido aquí en el Flashback, Kike. Yo no despido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. ¿Cómo están, bandita recetera? ¿Cómo les va? ¿Cómo se los va? Espero que les vaya muy bien, yo estoy bien contentote. Ya te espero que estén comiendo muchos tamales, que Santa Claus les haya traído todo lo que hayan pedido y que despidan el año viejo cantando y bailando y con sus familias y jugando muchos videojuegos. Estoy muy bien, me da gusto poder estar aquí acompañándoles, aunque sea en algunos episodios y muy de vez en cuando, pero sobre todo en este programa porque estamos despidiendo el año viejo y que venga el año nuevo y pura felicidad. Lleva de Badoo, Pokémon Pikachu y pura felicidad. Así que pues, espero les guste este programa y pues vamos a darle. Y también ahí el... Este no es un invitado, ya es otro de los acompañantes de costumbre aquí en el Flashback, Ice. ¿Qué tal, bandito recetera? Pues ya igual aquí, ¿no? En el lunes, nuestro último Flashback del año, dos buenos juegos, aquí con el buen Kike Kabuto, el descendiente de Mazinger Z, y y tenemos también por ahí otro invitado, pero por favor, Sorcer, preséntanos al invitado. Ah, sí. El regreso de que ahora es un invitado y que seguramente muchos lo reconocerán y pues le dará un buen recibimiento. Cosmo. Ahí está muteado. Qué rápido se pierde uno la práctica con esto. Así es, ya no soy oficial de Flashback, ahora entro como invitado. Pues me da gusto estar aquí para hablar de dos bonitos juegos, y también pues para terminar el año, ¿no? Para terminar el año bien. Para terminarlo como debe ser. Como quieres, eres miembro honorario, Cosmo. Sí. Sí, sobre todo para cerrarlo aquí en buena compañía. Yo creo que en familia. No, sí. Sí. Con la banda. Ándale. Y pues también ahí agradeciéndole a los que nos están descargando por iTunes, por Google Play y por iVoox. Muchas gracias y también les agradeceríamos mucho que nos dejen sus comentarios. Y ya saben, ahí en la página y en el espacio de iVoox y en cualquier otro espacio donde puedan estar en contacto. Y para eso, pues les diré los medios de contacto. En facebook.com/reset.tv, en twitter @resetmx, nuestra página web www.resetmx.com, y nuestra página de YouTube en youtube.com/resetmx, y también ahí, como siempre, como de costumbre, a nuestros amigos del Retrocast, un saludo y ojalá, a ver si en un futuro regresa otra vez este Retro Miguel. A ver, ¿en qué juego? O cualquiera de los demás muchachos. Hay un saludo a Juanito, sí. Calaca, el Necio y a Hugo Presas. Oye, pero perdón, se interrumpa. Eso sí es cierto, den su feedback de lo, de los podcasts y de los videos, todo lo que se hace en Reset, pónganle ahí, no me gusta que hagan esto, o quiero que hablen de esto, o me gustaría, que hagan esto. Ajá, me gustaría esto. De porque hecho, todo se lee y todo se considera y todo de verdad. Si ustedes le dicen, quiero que esto se pinte azul, le ponen ahí azul. Y si quiero que hagan esto, todo se hace porque esto es para ustedes. Así que aprovechen y díganos qué más quieren que hagamos o dejemos de hacer. Y con gusto lo haremos. Sí, de hecho el segundo juego de este programa fue decidido así porque mucha gente lo pidió. Y bueno, ya más cerrando este primer bloque, les recordamos que este es el flashback número 120 y el último del 2014, así que vamos al corte musical y regresamos en un momento. Pues ya estamos de regreso de este corte musical, ya de pues para hablar de este bonito juego que con esa música pegajosa que acaban de escuchar y que es un puzzle, Adventures of Lolo, que nosotros lo conocimos en 1900, a ver, recuérdenme, 1989. 89 para el NES, pero que en realidad pertenece a una saga que lleva más tiempo, pues ya publicándose, que es la saga de Eagerland, que es, son juegos del tipo puzzle, que el puzzle, el tipo de puzzle que maneja se le conoce como Sokoban, donde son juegos que tratan de ir moviendo cajas o u objetos en el en una sola pantalla para abrirte camino, o obtener ítems y salir de a la siguiente zona. La saga de Eagerland surgió en 1985, creada por HAL Laboratory para el MSX, al principio perdonen, donde pues vemos al protagonista Lolo salvando en cada juego a la princesa Lala del reino Erenland, que en cada juego, ese que es secuestrado por el rey de Irlanda. A ver, tantito, te cortaste. Te estás cortando bien feo, mi César. Sí. A ver, ¿sí? Ya, no. Bueno, y sí, el rey de Irland es quien secuestra a la princesa Lala, pues porque, al parecer, porque su reino es más bonito que Edelland, que Irland. Y pues este juego es muy simple y adictivo, donde, como ya dije, se trata más que nada de mover cajas y protegerte de los enemigos mientras recoges corazones para abrir las puertas y pasar a la siguiente zona. Es básicamente la primicia, y esta saga, pues, salieron de hecho 3 juegos para el MSX y el Famicom Disk System, antes de que saliera el primer Adventures of Lolo, que este como que fue una edición especial para el continente americano, donde recopilaron todo lo de los juegos anteriores y lo mejoraron gráficamente, pero que los puzzles son los mismos en este juego, que es para NES. Y pues, esta es una rápida introducción y les cedo la palabra. Voy a ir bien rápido, porque tengo mucho odio hacia este juego, ahorita ya sabrán por qué. Pero nada más comentar que, como ya dijo, Sorcerer fue desarrollado por la gente de HAL o HAL Laboratory, que eran unos compadritos que conocen Nintendo desde hace mucho tiempo, y pues los contrataba para que le hicieran ciertos chambas, ¿no? Por ahí recordarán Kirby sobre todo, y pues del juego favorito de Cosmo, Smash. El juego salió, como dijo Austin, en el 89 en Japón, pero en América nos vino a llegar hasta el 91. Y ya es así, el tipo de puzzle es en una sola pantalla, como dijo Sorcerer. La vista es tipo, no sé cómo decirlo, si top view, pero se ve así como que inclinadito. Entonces no sé si realmente es 100% top view. Y todo está en una sola pantalla, y me recuerda mucho a Bomberman, pero no es... Hagan de cuenta que es Bomberman, pero no es tan frenético como este, sino sí hay de qué pensar los movimientos y aplicar estrategia, porque es casi como si tuviera los movimientos contados, y si no lo haces bien, pues te quedas encerrado en el cuarto. Y no sé si dijiste la historia, la historia que es típica de todos los juegos que salieron en esa época, que es que se roban a la princesa de alguien, la novia de alguien, la princesa de alguien, y tú, como buen guerrero, tienes que ir a rescatarla. Entonces, básicamente así es como empieza esta cosa. Pues, Kike, Lolo es un juegazo. No, coincido contigo, bueno, por lo menos al principio, de que lo odias, ¿no? Es de que... No, por lo menos yo cuando lo jugué por primera vez, pues era mi primer puzzle, por así decirlo. Entonces, pues yo así de, no sé ni qué hacer, no sabía ni qué. Porque te avientan al juego así nomás y empiezas, ¿no? Pero ya una vez que le empiezas a agarrar la onda, empiezas a... Pues los primeros 4 niveles realmente son así de, ay, mira, tienes que hacer esto. Tienes bien poquitos enemigos en pantalla. Las que son los snakies o las viboritas, pues no te hacen realmente nada. Y empiezas a recolectar las cajitas de corazón para abrir los cofres y todo. Pues te empiezas a dar cuenta de que, ok, tienes que realizar ciertas acciones para poder llegar a los corazoncitos o simplemente evitar que te agarren, ¿no? Las trampas. Y le vas agarrando el amor. O sea, probablemente muchos dirán, no, es que eso es masoquismo porque te gusta estar sufriendo y perder y perder y perder. No, realmente le vas agarrando amor a eso porque empiezas a pensar como que 2 pasos adelante de lo que uno podría haber imaginado, ¿no? De eso ya te vas dando cuenta en los niveles ya intermedios, o probablemente por ahí de los primeros 15 ya estás como que un poquito adentrado más o menos en cómo va la la tónica y todo eso. Y te hace justamente eso, pensar adelante, como que improvisar los movimientos que pueden hacer los diversos enemigos, sobre todo las malditas calaveritas estas que salían a ir y te alcanzaban de volada. Entonces era bien entretenido, realmente, más la musiquita que es bien pegajosa, que ahí en ahorita en canal interno logré que la estuvieras tarareando. Sí, entonces estaba, por lo menos a mí siempre me gustó Lolo, además de que es uno de los primeros juegos del Nintendo que pude jugar, ¿no? No sé, ahí Cosmo, ¿qué diga el buen Jesus? Es que, desde que mencionaba un poquito de HAL, HAL es bien importante en la historia de Nintendo, tanto que de ahí salió, olvídense, Masahiro Sakurai, ¿no? Que es como el santo e ídolo de todos los smasheros. Mío no, realmente no lo idolatro, pero sí es importante en la historia de Nintendo. Pero más que eso, de ahí salió Satoru Iwata, ¿no? Que ahorita es el presidente de Nintendo. Y algo, ya hablando de Lolo, pues es obviamente un juego importante en la historia, a pesar de que sí, no, obviamente no es para todos los gustos. Es un juego 100% enfocado en el puzzle. Como dijo Kike, se parece mucho a Bomberman visualmente, pero no es igual de frenético, es una acción súper pausada, al grado que casi casi el juego funciona de paso en paso, ¿no? O sea, cada que tú das un paso es cuando como que va funcionando el juego. El primero estaba bien, pero obviamente conforme fue avanzando, Lolo 2 y Lolo 3, que creo que no llegó aquí a América, o si no, no recuerdo. ¿Llegó? Ah, bueno. Sí. Obviamente ya son más pulidos, ¿no? Este estaba como el primer Super Mario Bros., ¿no? Que estaba ahí medio tosco, y no es y no lo digo como algo feo, sino es algo que pues obviamente estaban empezando, ¿no? No estaba bien estructurado y obviamente fue creciendo. Igual Lolo, ¿no? El primero sí es más tosco que los otros dos. Tenía 50 niveles el primero, que es algo digno de mencionarse en ese entonces. Y los niveles ya a partir del... Yo creo que del 40 es cuando se empiezan a poner bien locos y ya realmente empieza a requerir... Y es, de hecho, cuando el juego se vuelve un poco más frenético y como tú venías acostumbrado a un juego más puzzle, más lento, se pone bastante, bastante difícil. Y... que bueno, Lolo es un personaje importante para HAL, tanto que en varios juegos de Kirby aparece, ¿no? Como personaje. De hecho, hasta en el anime creo salían Lolo y Lala. Sí. En sí, este juego, como dijiste, es muy pausado. Tiene sus momentos de acción, que tienes que reaccionar rápido. Y sí, los primeros niveles... se ven sencillos porque en sí son adaptaciones de los juegos anteriores, de los que solo habían salido exclusivamente en Japón. Y pues sirven como tutoriales y también una forma de introducir a los jugadores de continente americano en un juego que, y en un formato de juego al que no están tan acostumbrados, aunque había ya algunos juegos de este estilo de puzzle que ya habían sido publicados, sobre todo para computadora. Pero este juego como que le agrega más variedad porque le mete muchos elementos diferentes. Porque aquí no solo es el simple hecho de mover cajitas, sino que también los enemigos te complican las cosas. Y también tienes power-ups. Los enemigos que por lo regular son... Creo que eran como 5. Que era la serpiente. Que esa sirve nada más como un bloque para que estorbarte. O para usarlo de plataforma. Luego aparecen los dragones que escupen fuego cuando pasas frente a ellos. Las medusas que te petrifican. ¿Qué otros serán? Estos cráneos que te van persiguiendo. y los armadillos que también te persiguen, pero esos como que son más rápidos, más que nada. Y no sé si se me olvidó. Sí, además de que los armadillos no pueden cruzar ciertas zonas, ¿no? Me parece. Sí. De hecho, también es otro elemento que le metieron al juego, que el piso varía. Por ejemplo, tienes piso normal y hay pasto donde no pueden pasar los enemigos, y arena, que es donde te frena, te hace moverte más lento, y eso te dificulta moverte a la hora de que eres perseguido por algún enemigo. Sí, realmente la tónica de Lolo es realmente resolver el pozo lo más rápido que puedas. Yo sé que no es así la acción frenética de Bomberman, pero tienes que resolver lo más rápido que puedas, porque una vez que recolectas el último corazoncito antes de que se abra el cofre, ya los enemigos empiezan a perseguirte. Entonces, como que tienes que tomar decisiones rápidas para el momento de mover ciertas cajas, ¿no? Por ejemplo, cuando te va persiguiendo en un solo nivel el armadillo, puedes hacer la acción de que lo atoras con una caja y tú te sigues por el costado del mapa y tomas ya la última parte del cofre, ¿no? También tienes la opción, obviamente, de seguirte realmente y que te siga el armadillo o agarrarlo del cofre, y cuando agarras lo del cofre, pues desaparece todo, ¿no? Pero también tienes esa oportunidad de tomar un poquito de decisiones al vuelo en lo que estás resolviendo el puzzle, y es una de las, por lo menos para mí, de las mejores partes también de Lolo. No es nada más así de que, ay, bueno, lo resuelvo, así, muevo cajitas, los atrapo a todos, y no estamos hablando de Pokémon, pero ya eso, sin el simple hecho de quitarte a todos los enemigos de pantalla o de evitar que te lleguen los ataques de manera muy directa, por ejemplo, en esos que te lanzan las espadas o las flechas, pues ya ves que era de que te tocaban y te mataban, ¿no? Entonces, tenías que bloquearlos con las cajas o determinado momento hacer que no te dispararan, ¿no? Que era justamente también bloqueando el paso de algunas cosas. Era mucho de prueba y error. De hecho, de las para mí lo más rescatable del juego es la forma que te enseña a jugar, que es algo que extraño mucho en los juegos actuales, y es que directamente el primer nivel, en la mayoría de los juegos de antes, era como que más tranquilito para que se pasara, si disparo o salto, o hay estas cosas con las que voy a interactuar. Bueno, es igual aquí en Lolo, el primer nivel es muy sencillito para que sepas qué tienes que mover, cómo te puedes mover, los botones y todo. Y conforme los primeros, que serán como 4 niveles, así están como que con cosas nuevas que te van agregando para que ya en los buenos ya sepas más o menos defenderte. Yo creo que eso sí, les digo, es algo que extraño en los juegos de ahora, que ahora tienes un nivel tutorial con muchas palabras y totalmente aburrido, y pues te tardas mucho en poder empezar a jugar. Y lo que dices, o sea, realmente tienes que pensar tu estrategia para ver cómo es que piensas resolverlo, y justo cuando crees que ya lo vas a resolver, papá, sale algo y te echa a perder tu juego, y tienes que volver a empezar. Eso, sobre todo, que te incentiva mucho la planeación, porque, por ejemplo, hay enemigos que todo el tiempo se están moviendo, pero hay otros que se van a mover cuando agarres el último corazón. Entonces tienes que planear en qué momento vas a agarrar el corazón y cuál corazón vas a agarrar al último, para como que para esperar qué conducta va a tener el enemigo cuando agarres ese corazón para defenderte. Y que también yo digo que también mencionemos un poco de los power-ups, que son un elemento muy importante. Ay. A ver, espera, te estás cortando otra vez. Sí. Pero sí, macho, lo noté. Como si fueras emo. Ándale. A ver, creo que ya. Sí, no. A ver, ¿nos decías? Sí, que entonces, pues, checar los power-ups. ¿Qué opinan? ¿O qué nos pueden decir? Híjole, los power-ups creo que... O sea, realmente recuerdo más precisamente el estar encerrando enemigos, el... el pelearte de que a veces tenías que decidir si usar un bloque para encerrar un enemigo o para resolver el puzzle, y luego era como, ah, sí, o te lanzabas directo a encerrarlos en el nivel y cuando te dabas cuenta habías usado todos los bloques mal y tenías que reiniciar el nivel. Creo que es lo que más se me quedó, que sí, sí era un poco frustrante, pero también era parte del reto. Precisamente esta pseudo obligación que te hace el juego de pensar adelante, ¿no? O sea, no que precisamente era de los primeros juegos que yo creo todos pudimos jugar, que te obligaba a llegar al nivel, detenerte, ver cómo era el layout y entonces a actuar, ¿no? Sí, no era moverse lo loco, era realmente planear, pensar una estrategia y como que era aún pensada, te la cambiaban. Los power-ups, yo más me acuerdo del martillito. Y era una especie como que, pues, como para hacer puentes, ¿no? Sí, el chiste era que luego al agarrar los corazones, había a veces algunos corazones que te cargaban el power-up. Y por ejemplo, tenías unos disparos que podías convertir los enemigos en, o encerrarlos en huevo. En bolitas. Sí, entonces podías usar el huevo para protegerte o empujarlo para que te sirviera como plataforma para caminar por atravesar el agua, incluso navegarla. Y algunas veces, si te estorbaban, simplemente los pateabas con otro disparo. Además de que los enemigos, si los dejabas ahí, se liberaban con el tiempo, o si los pateabas fuera, volvían a aparecer donde estaban. Y lo que mencionaste, el martillo, que era para romper rocas, que a veces, esos power-ups te aparecían dependiendo del mapa, no te los daban todo el tiempo. El martillo para romper rocas, el puente para atravesar el agua, y creo que eran todos, ¿no? Había unos, pero no, esos no eran power-ups, eran como ítems, que eran como unos switches para poder pasar, ¿no? Ah, sí, los de flecha, ¿no? Anda, esos meros, esos. Para sí, que nomás podías pasar en cierta dirección. Sí, que eran de lo más molesto que había en el juego. De hecho, sí, porque ya tenías trazado todo y de repente, ah, mira tu flechita, toma, te decía en pocas palabras. Sí, cambia todo. En otro lado, ajá. Mátate, reinicia el nivel. Ajá. Que de hecho era un botón, ¿no? Con el select te matabas, te hacías harakiri para volver a empezar. Sí, eso de hecho lo tenían como estipulado. Sí, que en los niveles más avanzados se volvía tu mejor amigo ese botón. Y que por cierto, sí, rato. No era tan trágico que perdieras una vida, porque en primera estás cortando mucho surcir. Sí, pues que ven que no era tan, y ya no sé qué. ¿Tan qué? No, manejaba passwords, entonces todo el tiempo podía regresar exactamente al nivel que habías quedado. Incluso si tenías la opción de continue cuando te da el game over, entonces pues podías seguir perdiendo y perdiendo y no te importaba mucho. Oye, explica lo que es password. Me quedé pensando que en estos días ya no existe esto, güey. Ya no existe en los juegos de ahora. Yo creo que los chavitos de ahora no han de saber qué rayos es un password. Password era como que la síntesis de lo que es un safe game de hoy en día. Pero, entonces, el password básicamente era lo que comúnmente en un juego de NES o de esas épocas era un password. Era una serie de caracteres, podían incluir números en algunos casos. Había algunos juegos que incluso traían caracteres especiales, puede ser algunos puntitos o algunos simbolitos que eran característicos del juego y también estaban incluidos en el password. Básicamente lo que guardaba el password dentro de eso era como un código de encriptación, por así decirlo, y guardaban lo que era el nivel, en algunos casos tus vidas o tus ítems que traías en ese entonces, y también guardaban por ejemplo, el tiempo de juego, ¿no? Por así decirlo. Y digo guardaban porque en realidad eran juegos que no tenían batería o alguna memoria interna donde pudieras salvar tus avances, sino que el juego generaba un código en ese momento que hiciera que cuando tú lo metrías o lo ingresaras en la sección de password, el juego era así como que descifraba y decía, es esto, y lo ponía así, era un código así como que generado de manera interna por el juego. Más que nada era también como lo que conocerían muchos como cheat codes o algo así, por así decirlo, nada más que sin tanto el cheat, ¿no? Era un código ya preestablecido en algunos casos. Ándale, porque ahorita ya no se usan esas cosas, ahora todo guárdalo en su disco duro y ya. Antes teníamos que tener una libretita de password para, estoy jugando tal juego, aparte de tus mapillitas y cosas así que hacías, también sí. Tenías que ponerle ahí password. Y que los juegos de NES usaban muchos juegos usaban el password, porque resulta que en el Famicom tenía el D-System, que eran juegos que venían en uno como disquete, donde podías salvar tus juegos. Entonces, como en el continente americano y en general fuera de Japón, tenemos cartucho, puro cartucho. Entonces, muchas veces quitaban el save y te ponían el password. Por barateros. ¿Ya puedo echarle odio a este juego o no? Pues ya. Desde el principio podías, ¿no? Sí, ¿no? Si ya me dijeron aquí, ¿qué pasó? Quería ser políticamente correcto, pero... Eso no existe. Bueno. Resulta que yo odio mucho... Va a empezar, es un puzzle. Esta clase de puzzles a mí no me gustan. Yo soy más como de Tetris o Tetris Attack. Oh, bendito Tetris Attack, como te extraño. Pero esta clase de puzzles nomás a mí nomás no. Pero tengo un odio muy especial para este juego, para Faxanadu, para Platoon y para, sobre todo, para Final Fantasy, que tenía una suerte malísima yo para escoger juegos. Recordarán que antes, digo, obviamente, pues, no tenía dinero en mi casa como para comprar todos los juegos del mundo. Entonces, cuando se podía rentaba, o cuando se podía iba al mercadito y cambiaba mi juego por otro. Ya sabes que rentabas una lanita y decías, jodeme ese juego, ya. Dabas tu juego y una diferencia, ya te llevabas un juego nuevo o un juego diferente. Entonces yo escogía los juegos por su portada, que era la única forma en que podías seleccionar los juegos antes, porque si suerte tenías, o sea, en algunos lugares te probaban los juegos antes de cambiártelos, pero en la mayoría no, en la mayoría nomás así como que ya tenían a un señor ahí, a ver, de aquí para acá cuestan tanto, de aquí para acá cuestan tanto. Entonces, pues ahí tienes al Kikillo viendo los juegos por portada y a todos esos juegos que les mencioné, los cambié o los conseguí de esa manera. Entonces ya cuando tus papás te compraban o te cambiaron ese juego, pues no es como que ya lo pruebas y si no te gusta, pues ya te fregaste, ¿no? Ya es lo único que te vas a jugar en un buen rato. Entonces, tuve muy malas experiencias con Platoon, tuve muy malas experiencias con Final Fantasy, sobre todo Final Fantasy, porque, la fantasía final y una espada y un escudito, este juego va a estar bien bueno y tómela para mis 6, 7 años que tenía con Nintendo, que me apenas entendía a escribir y leer en español y todo en inglés, menos. Faxanadu me la aplicó igualita. Y este juego fue así como que, bueno, era el menos peorcito, pero aún así no era de mi agrado este juego. Entonces así como que lo recuerdo con un poco de rencor, un poco de odio. Y por eso, a pesar de que sí, es que es un buen puzzle, entonces como que hizo que odiara esa clase de juegos. Ya. Fíjate. No a Lolo, sino a casi media generación de juegos que marcaron al pero creo que también por eso no me gustan tanto los RPGs. Ahí un saludo a todos los que sí les gustan los Final Fantasy. Y que hace poquito fue el día de Final Fantasy, entonces no importa. A mí me gustan más los de plataformas. Y de... Un saludo con odio sudado de Kike. Un saludo a todos ellos. Sí, a mí me hubiera gustado tener todos esos juegos. Híjole, Kike, lo que es tener todos esos juegos y no apreciarlos, y nosotros jugando Lolo todo el día. No, yo no peleé con Astian Axe o uno de Bencito Harry, Jet Harry creo que se llamaba. Había juegos muy buenos de Nintendo, los Mega Manes, había juegos muy buenos como para andar jugando estas cosas. que ya tenía el Doble Dragón 2 y el Ninja Gaiden 2. Ándale, ya, esos sí son juegos, esos sí eran juegos de verdad. Y pues también hay que comentar que este es uno de esos personajes que es icónico en, para HAL, que de hecho hubo muchos juegos después, posteriores, algunas adaptaciones de este para computadora, que incluso mejoraron los gráficos, le pusieron gráficos en 3D y todo eso. Y pero que con el tiempo a los personajes los olvidaron, ya no hicieron más juegos, pero como Kirby se volvió como el la mascota de HAL, no solo de Nintendo, resulta que ahí han vuelto a aparecer Lolo y Lala como enemigos, que dicen, algunos dicen que no son exactamente los mismos, pero se ven igualitos. Los enemigos Lololo y Lalala, se supone que, o se parecen mucho a Lolo y Lalala, entonces ahí todavía siguen apareciendo, y de aquí ya ven su origen. Pues son homenajes, ¿no? Yo digo que han de ser homenajes. En el que más gente lo sabe ubicar es en Kirby Superstar. Hay un jefe que salen los dos y empujan cajas que se parecen muchísimas a las de Lolo, Adventures of Lolo, de un lado a otro de la pantalla. Sí. Sí. Exacto. Lo hubieran metido al Smash en vez del de Patos Mugroso. Pero pues quitaron a los Ice Climbers, entonces ni estos tampoco no entraban. Sí, los Ice Climbers. Y metieron mejor al Pato y al Perro de Dog Hunt. No, es todo un tema, ese personaje. Sí. Todo, todo un tema, sí. También sí. Tiene un poco de odio mío también. La pistola no jalaba cuando salí. Y bueno, ya vieron que va a salir para... para la consola virtual de Wii U. Ajá, va a estar bien raro. Sí, de hecho no creo que sea lo mismo. Eso de... es que la magia estaba en la Zapper Gun, ¿no? No era en el control, era en la Zapper Gun, así de que la agarrabas bien, bien pro. Y así de, oh, los mato a todos, patos, y tú también, perro. Entonces, y ahora no sé cómo voy a agarrar. Sí, y ahora no sé cómo voy a agarrar mi control del Wii, así de, ay, ¿cómo le hago con A o con el Z? O que hagan ya una reedición, ¿no? Sí, pero conociendo a la gente que les gusta tanto los jueguitos de disparos, porque este entra dentro de los de disparos, seguramente van a querer hasta una bazooka y poder aventarle cuchillos al perro. ¿Qué correr sabor, hacia man. Él. Sí, correr hacia él y picotear los estilo Call of Duty. No manches. Yo imagino que hicieran eso con Splatoon. Y bueno, sí, preguntas de sus anécdotas, experiencias de este juego, Cosmo. Yo nunca lo tuve, me lo prestaron y sí me gustó de morro. Si nunca lo han jugado, yo se los invitaría a que lo hicieran. Y no sé. ¿Vais? Pues yo de anécdotas que tengo con Lolo, a mí me gustaba mucho jugarlo con mi hermana y todo, éramos un poquito fans porque también era la competencia interna entre hermanos, ¿no? De a ver quién lo resuelve más rápido y cómo lo resuelves, ¿no? Haciendo la manera más efectiva, ¿no? De resolver los laberintos. Bueno, pues sí, realmente los acertijos, ¿no? Y la música, aunque aquí que no le guste la música es pegajosísima. Eres capaz de, por ahí ya le di la idea a Kike de que la puede poner en sus videos mientras arma y arma las cosas y le quedaría bien chido. Además de que solo se me va a trolear con eso porque él me los edita. Y fíjense que yo hasta mucho tiempo después los jugué, pero me acuerdo que en su época todo el mundo me contaba de Lolo. y que lo jugaban y que les encantaba y todo eso, pero nunca me topé con el juego físicamente. Y bueno, vamos a conclusiones. Si quieres empezar, Quique. Bueno, como ya di todo mi odio, la verdad es que mira, el chiste es que te gusten los juegos de puzzle. Es un como puzzle, es muy buen juego. ¿Cuántos niveles tiene? Tiene un chorro, ¿no? Tiene como 50. ¿Qué? 50. Son un chorro y conforme vas avanzando se va la dificultad aumentando. Entonces, si te gustan los puzzles, es un juego que definitivamente tienes que jugar. Pero si no te gustan, como a mí, que si no me gustan, aléjate inmediatamente y juega otras cosas. Por curiosidad, digo, aunque sea por cultura gamer o videojugadoril, como quieras decir, aunque sea youtubéenlo, creo que el que tiene mejores gráficos para mi gusto es el 2. El 3 está como que raro, no sé. Entonces, chéquenlo, hay 3 juegos de estos. Y luego creo que salieron en la consola virtual, ¿no? Entonces, hay formas. Al menos el primero, según yo. Ajá. Entonces hay formas en que lo puedan todavía probar, revisar, chéquenlo. Y pues es todo lo que puedo decir de este juego. También a Choco le gustaba, entonces pues ahí está. Todos contra mí. Pues que prueben Lolo, ¿no? Si quieren ver mucho del origen de Kirby, igual no como él, pero sí de al menos el estudio que lo hacía. Es un juego que sí deben de probar. Lolo es un buen puzzle, creo que a la fecha sobrevive como un buen puzzle. Sigue teniendo su reto, no es algo que llegues hoy en día y digas, ay, no, ya cualquiera lo pasa. No, sí. A la fecha te tienes que llegar y detener y pensar, como todos. Y que tiene Super Meat Boy, tiene un super guiño a este juego. El intro, porque bueno, en Super Meat Boy todos los niveles tienen como su intro y todos son alusivos a un juego. El del tercer nivel de Super Meat Boy es tal cual el intro de Adventures of Lolo. También tiene Super Meat Boy de Mega Man, Castlevania y otros juegos, pero uno de ellos es Lolo, así de importante es. Nice. Pues como ya lo dijo también Cosmo y Kike, obviamente si eres fan de los juegos de puzzle y quieres encontrar no, tampoco voy a decir que es el Santo Grial, pero sí un poquito de los orígenes de varios personajes que hoy consideramos ya emblemáticos, pues tenemos que aventarnos lo que es las aventuras de Lolo. Es un juego que aún, por lo menos para mí, hoy en día, fuera de lo que es los gráficos y la música, que bueno, obviamente ya están demasiado viejitos, el juego se mantiene fresco en la parte de reto y es algo que seguramente agradecerán aquellos que tengan la oportunidad de jugarlo. Entonces sí, yo sí lo recomendaría. Como yo, como muchos puzzles, lo encuentro adictivo y pues lo pueden encontrar en el NES, el cartucho, o como dijeron en la Virtual Console. En sí, un puzzle que no pierde su reto con el tiempo y que yo considero que gráficamente es igual de bonito que mucho de lo que hizo HAL. Entonces, comparativamente con otros juegos de NES, este se ve muy bien. Y bueno, vamos al juego sorpresa. Ya saben, les ponemos la música y ahí pues tienen que adivinar el juego que vamos a hablar, que es uno que muchos lo pidieron y que contrasta con el género del juego que estuvimos hablando. Vamos a la música y ahorita regresamos. Oh! Y pues ya regresamos de este corte musical, donde pues si lo adivinaron, al menos por los efectos de sonido, ya sabrán que se trata de Spin Master, un bonito juego de plataformas que a mucha gente le gustó en su época para arcade. Y pues para darnos la introducción tenemos a Kike, así que adelante. A ver, Spin Master es un juego desarrollado por Data East que salió, que vio la luz por allá del 94. Pero fíjate que no, para mí no es un plataforma, ¿sí? Yo lo siento más como un run and gun, porque aunque no tienes que disparar, bueno, sí disparas, pero no es como que el disparo abarca toda la pantalla. Si tienes que estar dándole mucho al botonazo y estar saltando para todos lados, entonces para mí es un run and gun, no sé, ahí cómo ven ustedes. Sí, tiene muchísimo de eso. Es más Castlevania, digo, no, Contra que... Ajá. ¿Qué otro juego? Sí. Ajá. Uno, es el punto intermedio entre Contra y Joe and Mac. Ándale, es algo así, pero sí, sí tienes que estar dando muchos, muchos botonazos, y bueno. Son dos, no sé si son hermanos o amiguitos, no sé, compañeros, ya saben que... Son hermanos. Son hermanos, es Johnny, y no sé cómo se llama el otro compadrito, está igualito, es su clon, y es la historia de siempre de todos los juegos de esta época, que Johnny tiene una novia que se llama Mary, y es raptada por el famoso y malvado Doctor Plain, o creo que así se llamaba, entonces como buen héroe tienes que ir y rescatarla, ¿no? Pero... como todo buen héroe vas armado con algo, ¿no? Y en esta ocasión vas armado con un super y poderoso yo-yo, y no era Duncan. Entonces tienes que ir atrás de este doctor persiguiéndolo para rescatar a tu novia. La movilidad es muy básica. Básicamente es como los juegos de esa época, es disparar con un botón, saltar con otro, y este era de los pocos y agraciados juegos con los que tienes un tercer botón que puede ser un ataque especial. También se podía hacer si presionabas el botón, los primeros dos que dije, al mismo tiempo podía hacer un ataque especial. Entonces, pues la temática es perseguir al doctor por el mundo, para rescatar a tu novia. Obviamente, conforme vas llegando a estos niveles, que precisamente son alrededor del mundo, tienes diferentes enemigos que son básicamente son como ninjas, o yo diría que son ninjas, pero tienen la máscara medio rara. Son como villanos genéricos, ¿no? Pues es que traen, fíjate, eso está curioso en el arte, porque traen unas especies de máscaras como ninjas, pero son como las que usan los rateros en el anime. Me recuerdo mucho lo que se ponía Japosai cuando hurtaba los chones de las chavas. Se ponía una como que se la amarraba bien chistosa en la cabeza, entonces siento que todos los traen así. Y bueno, los enemigos genericotes que tenías que ir venciendo en todos los niveles, o sea, estaba atascado de enemigos. Entonces tú tenías que ir combatiéndolos hasta llegar hasta el final y obviamente vencer al jefe en turno, que siempre era el famoso, el doctor malo, el doctor Plain. Pero era tematizado al mapa que estabas jugando. Por ejemplo, si estabas en un stage de jungla, todo era de jungla y el enemigo era de jungla. Oye, nada más una pausa. Ahí con los enemigos, para más o menos que lo entiendas, son los secuaces del villano principal. Haz de cuenta, son como sus canchanchanes. Sí, como el Mazinger, ya ves que aparecían esos soldados con casco, los máscara de hierro. Sí, ándale, son el mismo tipo de villanos, así esos que no tienen identidad y que salen a montones. Sí, que hay muchos, como si fueran clones. Ándale. Bueno, entonces el chiste de este juego es que ir avanzando por el nivel hasta llegar al final, y obviamente es botonazo viejo, porque con el yo-yo les va dando yoyazos, no raro eso, puedes disparar en todas las 8 direcciones, pero lo interesante de esto es que puedes ir mejorando tu arma, o sea, por ahí de repente salen unos cofrecitos, y pues cuando rompías esos cofrecitos o de hecho incluso cuando saltabas de algún lugar o matabas a un enemigo, salían unos cofrecitos y algunos de ellos contenían mejoras de tu arma que no sé si las digo de una vez o las dejamos para más al ratito. Y conforme vas, bueno, y dependiendo del tipo de arma te puede ayudar o no te puede ayudar tanto en la misión que estás desarrollando. Así básicamente ese es el intro y a grandes rasgos de lo que se trata Spin Masters. Sí, no, un juego muy sencillo de... Sí, pues se podría decir de Run and Gun, un poco también de plataformas, porque también te pone mucho en prueba a la hora de brincar ciertos obstáculos. Entonces, es una combinación ahí curiosa, pero es un concepto muy simple y que está muy bonito y muy bien implementado, que es muy sencillo agarrarlo. Que, de hecho, este juego salió en el 94... para los arcades de la plataforma de Neo Geo. Y ahí Cosmo o Ice, no sé quién quiera decir algo más. Yo la primera vez que vi este juego pensé, órale, mira, se ve como un Snow Bros, ¿no? O sea, los dos monitos que aunque son muy parecidos tiene cada uno como sus ciertas diferencias. Moviéndose así rapidísimo en la pantalla y lanzando sus yoyos para todos lados. La primera impresión fue esa. Y ya cuando vi más bien el cómo se jugaba, sí, ¿no? Inmediatamente Contra fue el juego que saltó a mi mente. Porque los enemigos salían pues, prácticamente de todos lados, ¿no? Y aun cuando no son tan incesantes, pues sí, son continuos, ¿no? O sea, no hay un momento en el que puedas decir, ah, ¿sabes qué? Aquí me quedo y no me muevo. Sí, de hecho, como bien dice Cosmo, eso de que te salían los enemigos por todos lados, hacía que la acción se volviera muy, muy frenética en determinados momentos del juego. Sobre todo cuando en los niveles ya, finales, cuando tienes que estar elevándote entre plataformas y salían las, pues así como unos tipos cóndores y soltaban las bolas de piedra y luego además te salían todos los ninjas más alguna especie de cangrejitos, ¿no? Que luego iban encerrados como en burbujas y se ponía la acción bien densa, ¿no? Entonces era más que nada, pues no, a lo mejor probablemente no hay un poquito diferir lo que era Contra. Yo cuando lo vi por primera vez me acordé más de Metal Slug. Obviamente Metal Slug es también un juego de Neo Geo, pero es un juego realmente interesante. O sea, Kike había mencionado muy bien la parte de que tus disparos, por así decirlo, que la neta es aventar el yo-yo, pues no cubre toda la pantalla, lo cual te da un rango, sí, ¿no? Te da un rango limitado de protección que tú puedes tener. O sea, no te puedes anticipar tanto a cómo te van cayendo los enemigos, sino como que tienes que estar reaccionando en el momento. Porque como tu disparo es muy corto, no es así de que vas a poner en práctica alguna estrategia de que, ah, bueno, me va a salir ahorita en la parte superior izquierda el enemigo que más daño me va a hacer, y le disparo desde aquí, donde estoy a salvo, y ahorita me curo rápido con y aquí y así, ¿no? Realmente tenías que estar pensando, pues, en el instante lo que vas a hacer, moviéndote entre los distintos plataformas que había, y pues sí, derrotando a los enemigos. Por ahí Kike había mencionado los power-ups, también en canal interno habíamos mencionado un poquito de ellos. A mí me encantaban las que eran como estrellas ninja. Yo sé que no hacían tanto daño, pero realmente spameabas el botón y hacías demasiado daño, porque eran muy, muy rápidas, ¿no? También lo que era el guante de box era buenísimo. Tenía power-ups bien ocurrentes, la verdad. Sí, ahí, Kike, a ver si nos puede dar un recuento de los power-ups. Sí, mira, empezabas con el yo-yo, qué curado se oye eso. Y luego seguía con el ice, y no es ice player, sino el hielo. Son como una especie de lances de hielo. Luego las estrellitas que se llamaban double, que eran las estrellitas ninja. Como dice Ice, sí se veían chiditas. Sí, sigue el thunder, que era el misil perseguidores, que realmente los disparas donde se perseguían el enemigo. Obviamente ninguna de esas armas tenía tanto alcance. Seguía el guantecito de box, que agarrabas a todos a guantes. Eso, qué curiosa arma, pero bueno, me recordaba mucho al puño de Messenger. Seguía el fuego, fire, que eran como unas bolas de fuego, pero Es que todas las armas funcionan raras, porque, por ejemplo, el fuego es puede aventar, no me acuerdo si hasta 3 o 4 bolas, y si tú perdón, si tú presionabas el botón de disparo mucho más rápido, como que se le acababan las bolas de fuego y nomás movía el puño, y luego como que no podía haber más de 4 bolas de fuego en pantalla. Entonces, si tú disparabas más, entonces nomás movía el puro puño, y luego otra vez lo que se quemaba la bola podía volver a respawnar y otra vez volvía a salir el fuego. Igual con las la último power up, que son las bombas, que es así como que causaban más, un poquito más de daño. Que de hecho no era como que mejorabas un arma con la otra o algo así, sino que tú escogías cuál te gustaba, cuál te convenía para el escenario, y en base a eso era como las agarrabas, las armas, que aparte tenías la habilidad de que si dejabas apretado el botón de ataque, cargaba. Entonces podías soltar un golpe ya con carga y podía hacer diferentes efectos. Por ejemplo, con el yo-yo, si lo soltabas, giraba alrededor de tuyo, de ti, el yo-yo, y golpeaba alrededor tuyo. Y así cada uno tenía cierto poder especial a la hora de cargar, aparte del especial que tenía. Sí, y de hecho lo que iba a mencionar, digo, obviamente las armas que estaban bastante buenas, que las puedes disparar en todas las direcciones, en las 8 direcciones, te ayudaba a defenderte de los enemigos. Algo que creo que no mencioné en el momento de la introducción es, y es un punto fuerte del juego, es los gráficos que maneja. Los gráficos son como que caricaturizados, pero el tamaño de los sprites era pues muy grande. Entonces, haz de cuenta que jugabas, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, los monos eran tan grandes que podías tener no tantos en pantalla, bueno, o sea, sí muchos en pantalla, pero notabas como que estaba saturado. Lo que quiero decir es de que de repente sentías como que se saturaba la pantalla de tantas cosas que había, ahora sí ya lo dije bien. Y el tipo de diseño que maneja pues está chistosón, porque siempre vas a ver colores muy vivos, detalles en las cosas que te rodean, pues como ya dije, como vas son mapas alrededor del mundo, pues están ambientados y tematizados en el área geográfica que te encuentres. Entonces de repente vas a ver carritos de mina, estás en Egipto, o de repente vas a ver jungla, o de repente vas a ver un hangar y todo lleno de aviones o de cositas así, que están bien diseñados y que, o sea, que resaltan, vaya, o sea, gráficamente el juego estaba bonito. Y además de que muchas de esas cosas que encontrabas en los escenarios eran interactivos, lo hacían interactivo, porque dependiendo del mapa era, podía ser una trampa o un vehículo o una plataforma que te ayudara a seguir en el camino. Por ejemplo, como dijiste, carrito de mina, o también había algunas otras trampas de, por ejemplo, en el nivel de fuego, que luego salía la lava que hacía erupción y tenías que calcular tus saltos y cosas así. O el nivel del agua, había unas lanchitas. Sí, es lo que iba a decir. Más. Pues eso, y había un nivel que tenía como que una especie de gelatina morada, que era como lava, pero ¿por qué era morada? Según digamos que era como lo que sale ahora en los juegos de Mario, ya ves que hay así como que una especie de limo morado, sí. Yo creo que es sí, así. Como que es venenoso, ¿no? Ajá. Sí, es verdad, yo pensé que era como que gelatina, es verdad. Sí, porque sí. Por lo regular el líquido de color morado como que lo relacionan con eso. Con algo peligroso. No sé por qué. Entonces el jugo de uva es morado y es peligroso. también en el... Bueno, los niveles de... Donde tenías que estar saltando entre plataformas, porque ya ves que se caía el piso, ¿no? Y salían los picos. Sí. No me acuerdo. Es buenísimo. Ese nivel es buenísimo también. ¿Qué otro nivel había? El de... Bueno, ya aquí que dijo el de limo... el de la cascada de agua es fantástico cuando estás en tu canoita y moviéndote. Que de hecho, ahí en lo de la canoa, me acuerdo que como uno está acostumbrado en los juegos actuales donde si brincas de tu plataforma te vas a salir de ella cuando estás flotando en el agua, yo pensé que iba a pasar lo mismo, pero lo hicieron tan sencillo, la dificultad, o sea, no está tan manchada, está muy, muy tranquila, que por ejemplo si brincas cuando estás en la balsa te va a seguir. Y es como prácticamente como si estuvieras caminando en piso firme. Como un buen y bonito juego de la vieja escuela. Eso me recordó los juegos de las tortugas ninjas. Sí, es lo que iba a decir, cuando te vas saltando en las aeropatinetas. Exactamente. Sí. No necesitamos tanto realismo, de eso deberían depender los programadores de ahora, pero bueno. Cosmo, no sé si tengas algo que decir. Híjole, es que este casi no lo jugué. Lo vi uno o dos veces en las maquinitas. Y sí recuerdo haberle echado pues, dos, tres monedas, ¿no? Y es un buen juego. Aquí sí, al revés, me arrepiento de no haberlo probado más, porque lo que jugué realmente me gustó, ¿no? O sea, el juego es bueno. El juego está lleno de acción, como debe ser un arcade. Sí es un juego medio robamonedas, como deben ser los arcades, pero no es, bueno, yo no lo sentía injusto, o sea, sí sentía que era un juego que si perdías era tu culpa, ¿no? O sea, porque los personajes pueden atacar en diferentes direcciones, no es como que, y los enemigos no solían llegar en tan seguido en enemigo en direcciones que no podías atacar, entonces, pues las muertes no se sentían baratas, sino era un juego que te hacía enojar, ¿no? Así como, ¡ah, maldito juego! No se puede ganar. No, sino al revés, era como, ¡maldita sea!, ¿no? ¿Por qué no le pude pegar a ese mono y seguir jugando? De hecho el juego no es difícil. Lo que puedo decirles es que si tienes buen manejo de presionar el botón de disparo muy rápido, incluso aunque tengas el arma más chafona, puedes avanzar sin problemas. O sea, realmente aquí todo es más, siento yo que es más de velocidad que de cualquier otra cosa, y que los escenarios no son tan largos como buen arcade. Sí, de hecho hasta cerraban en un jefe que por lo regular muchos de los jefes era mucho de que te brincaban y te querían caer encima o empujar, la mayoría era así. Sí. Me acuerdo mucho del jefe que era un dragón. No me acuerdo si salía en el nivel de la muralla, no, ¿verdad? Salía en el nivel del agua. En el volcán, ¿no? Sí. Eran buenísimos los jefes, digo. Sí tenían su chiste y además la parte cómica del juego, ¿no? La animación cuando derrotabas a los enemigos, como decían, "Oh, oh, oh", y las caritas que hacían, ¿no? Incluyendo los jefes. Que ponían así sus caras de derrotados, que salían los ojos, así, ¿no? Bien, bien, bien caricatura. Entonces, era la parte, pues la parte distintiva de los juegos de Neo Geo. Los juegos de Neo Geo siempre han tenido esa parte de animación un poquito cómica o chusca, porque iba a decir caricaturesca, pero en realidad los personajes son parecían salidos de tiras animadas. Pero lo que tienen también distintivo es justamente eso, ¿no? La parte divertida, no es nada más la caricatura y bien malotes o algo así, ¿no? Sí pues es que esa... Bueno, adelante. Lo que iba a decir era que además el Neo Geo lo que presumía era que tenía gráficos superiores a otras plataformas que existían en el momento y que por su gran capacidad de memoria podían pues recrearte gráficos mucho más detallados y más estéticos. Entonces muchos de los juegos tendían a imitar mucho el arte que veías en animación, en dibujos animados. Eso es lo que iba a decir, que las capacidades del Neo Geo te permitían no solamente almacenar muchos sprites, sino también poderlos desplegar al mismo tiempo. Por eso se veían tan fluidos. Y mucha animación. Ajá, mucha animación. Pues si era un juego corto realmente. Sí, de hecho. sí te lo podías echar con, digo, sí te gastabas tus monedas, pero apenas jugarlo de dos todavía para hacerlo todavía más divertido, que te lo permitía el juego, o sea, si se podías jugar con un compañero, pues te gastabas unas cuantas monedas en acabártelo, a pesar de que el juego es corto, tiene su reto, pero no, yo te digo, no es porque el juego sea muy difícil, sino porque, no sé cómo explicarlo, o sea, disparando rápido te libres de los enemigos, pero hay muchas cosas que no son precisamente enemigos, sino cosas de los escenarios, como fuego, chorros de agua, cosas de ese tipo que tienes que ser muy preciso en los saltos, y si a eso le agregas que están los enemigos atacándote, pues sí está, sí tiene reto el juego, y ese tipo de reto es el que realmente divierte. Sí, y ya nada más, creo que igual y no sé si quieran compartir algunas otras experiencias, porque algunos, Cosmo ya nos compartió unas, no sé, ustedes, Kike. Híjole, pues es que lo jugué muy poquito en arcades, sí lo alcancé a jugar con alguien más, pero pues no tanto, no es algo así como para recordar. Me acuerdo que sí me gasté una feria y que no me lo pude acabar, pero pues no más. ¿Algo que tengas que compartir? Pues la primera vez que jugué este juego sí me quedé con mi cara de what the fuck, porque no parecía un típico juego de balas o algo así. Eso, o sea, cuando tú ponías el demo o veías la demostración de la maquinita, te quedabas así de, bueno, ¿qué es lo que está aventando, no? Y hasta que le ponías atención te decías, bueno, parece un yo-yo disco, y después lo cambia por guantes, después le avienta el pico de hielo, después parece que avienta bombas. Decías, yo quiero tener un yo-yo así. Y y era realmente divertido. Las primeras veces que jugaba era así de, pues qué divertido está. Y ya después, pues te va pasando lo que te pasa con cualquier maquinita buena. Te quedas picado, gastas tu dinero a lo bestia. Y pues nada, que también fue dueña de esa maquinita de mucho dinero de las tortillas por los cuales me habían mandado. Sí, como digo, Cosmo mucho roba monedas este juego, y que... Pero sí deben ser los arcades, realmente sí, los arcades sí. No... Como era la forma de hacer negocio, no... Bueno, más que nada para los que ponían el arcade, realmente para los programadores pues no era mucho negocio, ellos vendían simplemente el arcade y ya. Pero sí, pues obviamente, si no, no sería un negocio, no tendrían, sí. El dueño del arcade no tendría las maquinitas. Sí, pero, y que además, en mi experiencia personal, uno cuando iba a un arcade donde estaba este juego, por lo regular uno iba a jugar, por ejemplo, King of Fighters o un Metal Slug o cualquiera de esos, y siempre como que estaba esa opción para pasar el rato o para matar el tiempo en lo que entrabas al otro juego, que de hecho muchas veces, igual que ustedes, yo vi el juego en muchos arcades, pero igual lo probé poco, pero las pocas veces que lo jugué lo disfruté mucho. Entonces es una buena experiencia este juego, y que te dejas satisfecho con lo mucho o poco que gastes en el juego. Entonces ahí está, pues como que dejó mucha impresión, una buena impresión a mucha gente. Sí, porque era sencillo pero a la vez divertido, y cuando se te quedaban tus días no es como que te sentías robado, ¿no? O sea, realmente si alcanzabas a jugar, sí te entretenía, por lo mismo que era muy sencillo solamente disparar y moverte y seguir avanzando, los grafiquillos, lo que gritaba cuando se acababa un stage, o sea, es un muy buen juego de plataformas que solamente está disponible en el Neo Geo, así que búsquenlo, youtubeenlo. O guiño guiño, búsquenlo por ahí. Guiño guiño. El que entendió, guiño guiño, no lo digo, pero todos entienden, ¿no? Sí. Que al cabo ya no está disponible en ninguna otra forma, así que ya saben dónde encontrarlo y cómo jugarlo. Pues sí, disponibilidad entonces arcade, Neo Geo, y también está en la Virtual Console, según sé. Ah, chis, ¿en serio? Sí. Pues es que varios juegos de Neo Geo están ahí. Sí, de hecho. Pero realmente no me sorprendería. Pero de la del Wii U, o sea sí, sí lo puedes conseguir en el Wii U. De hecho, porque la del Wii ya caminó, ¿no? No, la del Wii U no. No, la del Wii normal ya caminó, ¿no? Sí. Y no tiene los mismos títulos que tiene la del Wii U. Pero pues igual, a mí se me hace que si no está ahorita, lo van a traer después. Pues ojalá. Y bueno. Sí, sí lo van a traer, yo creo. ¿Alguien que quiera decir, agregar sus conclusiones? Pues, realmente Spin Master es un juego de arcade que van a disfrutar. Ahora sí que van a tener el valor de su dinero. Pues, léase la ficha de chispas, si es que todavía la encuentran. en estos días ya son tarjetas, perdón, ¿verdad? Me comió otra vez el tiempo. pero sí, realmente. Por ese plan, ¿no? sí, perdón. Yo me quedé en esas maquinitas. Odio las de tarjeta, nunca leen mi tarjeta. No, prueba ya es que NFC, ¿no? La tecnología. Ah, NFC. Sí. Ya es lo de hoy. Por favor, hagan eso. Eso de que se toquen es muy, muy de ayer. sí. Entonces, pues es un buen arcade, realmente es de ese arcade, como dijo Cosmo hace ratito, que vale la pena. O sea, te vas a divertir, sí. Te vas a frustrar probablemente también, pero te vas a divertir, es más que un hecho. Entonces, pues sí, si tienen la oportunidad, cálenlo. Y bueno, pues sí, este juego que realmente muy bonito, muy... que cumple con lo que debe cumplir cualquier videojuego, ser divertido y en un formato muy simple y muy amigable para cualquiera que no sea un experto. Este es muy buena opción y con una dificultad bastante justa, entonces ahí búsquenlo y es una muy buena recomendación. Y bueno, ya vamos cerrando este programa ya con las despedidas. Ya pues vamos despidiéndonos primero con la gente que aquí me acompañó. Empezamos con Cosmo. Pues gente y compañeros del Flashback, gracias por tenerme en otra edición aquí. Pues ya, aunque ya sea un invitado y no como parte oficial de él, pues no importa, ¿no? Aquí estamos y qué gusto poder seguir hablando de los juegos del ayer. Anuncios que tengas. Comercial. Que tengo un canal de YouTube que estuvo un tiempo ahorita en pausa porque mi compu tuve que meterle mano a la tarjeta de video, pero ya regresó. El canal se llama Cosmo VGTV, VGTV. Cosmo con K, no lo busquen con C, no sé por qué a veces la gente lo busca con C. Y pues que ahí hay videos diario, ¿no? Sí. De lunes a domingo tiene un video diario, ¿no? De diferentes juegos. Y pues ya ahí fue, ven los que les gusta el juego. Y si no les gusta, pues mínimo no vean el video, pero escúchenos hablar. Pero sí, suscríbanse al canal, búsquenlo así como Cosmo VGTV. Les pone un video diario de harina, ¿todavía vea Cosmo? Sí. Diariamente les sube un video, así que suscríbanse, búsquenlo y se van a divertir. Está bien chistoso y divertidos. Y es más, los retos que busquen por ahí un video que no es de videojuegos, donde Cosmo nos enseña a hacer huevos a la diabla. Y también está bien. No es a la diabla. ¿A la que eran entonces? Pues son como los de cantina, pero según yo no son exactas la receta que hacen los de la cantina. Ah, bueno. Ustedes pues, ¿los hiciste aquí qué? No los he hecho, los voy a ver si los puedo hacer. Están bien buenos, sí. Huevos al estilo cantina con Cosmo. Huevos para Cosmo. No cualquier canal te pone videos diario, claro. Entonces ahí chéquenlo. Y bueno, exacto. Vamos con la despedida de Quique. Pues gracias a toda la banda recetera que nos acompañó, gracias por descargar este bonito podcast, aquellos que nos están escuchando así. Pues nada, sigan escuchando el material que está generando en Reset. Recuerden que hay un podcast casi diario, lunes, martes, miércoles y jueves. Entonces, escúchenlo, suscríbanse a los canales. Yo estoy intentando crear también videos, no lo puedo subir diario como Cosmo, pero ahí estamos desmadrando cosas con Kikauto. Ahí les debo unos videos. No he podido conseguir un control de Play 2, sigo buscando, pero no he podido ir al mercadito que se pone cerca de mi casa. Pero bueno, son 2-3 que ya tengo planeados y que esperamos hacer lo más pronto posible. Díganme de qué quieren los videos y también conseguimos aquí las partes y lo hacemos. Y ya, ¿el nombre de los videos? ¿Cómo? ¿El nombre de los videos? Está el de para reemplazarle la carcasa a un Game Boy Color, a un Game Boy Advance. El nombre de la sección. Ah, es el laboratorio de Kiki Kabuto o desmadrando las cosas con Kiki Kabuto. Entonces, así búsquenlo, el laboratorio de Kike, y ahí salimos. Ya. Ahí está el anuncio, que son videos también ahí divertidos, interesantes, sobre todo para que aprender a hacerle ahí nuestras composturas a las consolas. Y Ice, tus despedidas, tus anuncios. Pues nada, a toda la gente, muchísimas gracias por escucharnos, que tengan un excelente año. Iniciando el año con todo, como debe de ser. Anuncios parroquiales, pues los siempre tenemos programas toda la semana, de lunes a jueves. Bueno, ya no es toda la semana, pero antes eran toda la semana. Ahora solamente son 4 días, pero siguen siendo muy buenos. Igual nuestros recalentados, ya saben, gente, nos pueden descargar, pues no de manera inmediata, pero con unas poquitas horas de diferencia. Y con gusto aquí haciendo programas para ustedes. Pueden igual ahí seguir en la cuenta de Twitter en ice arroba, en ice arroba, en arroba ice guión bajo player, con sus comentarios, chistes, troleos, lo que ustedes quieran, pues ahí está. Y pues nada más, tenemos flashback para inicio del año, pero yo creo que el buen Sorcerer lo va a anunciar. Sí. Y bueno, antes de despedirme y primero hacer los anuncios de cómo nos pueden contactar, primero agradeciéndolos a todos los que nos descargan por iTunes, por iBooks y por Google Play. Gracias por seguirnos y ya saben, la sugerencia de siempre, de que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias, su regaño, lo que quieran. Siempre son importantes para nosotros y procuramos leerlos, al menos darle lectura y mencionarlos aquí. Nuestros medios de contacto: facebook.com/reset.tv, Twitter @resetmx, nuestra página web www.resetmx.com, nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/resetmx, y también hay un saludo a los de Retrocast, que ya saben, ahí los estamos checando, y pues ahí siempre está abierta la invitación para que vengan. Y también desearles pues que pasen un buen feliz de año, buen fin de año, y que pues que nos vaya a todos bien en el siguiente año. Y ya que Santa les haya traído lo que quieren y que los reyes les traigan lo que les falta. Sí. Feliz año nuevo, chorizo con huevo. Saludos a esto, pero bueno, va. Y recuerden, en esta época navideña regalen juegos retro. Sí, claro, por favor. Sí, y búsquenlos en sus mercaditos. No paguen lo que la gente quiere que paguen. Sí. Paguen lo justo. Bueno y bonito. Y bueno, me pueden encontrar, yo soy SorcereZ, me pueden encontrar en todos lados con ese nombre, con SorcereZ, y mi canal de YouTube, que es SorcereZ, donde encuentra mucho material de anime. Y bueno, ya nada más recordarles que ya para el siguiente programa, que va a ser ya para enero, ya regresamos en vivo, porque seguramente muchos habrán notado que esto fue grabado, y pues ya regresamos en vivo, y con el juego que vamos a abrir es Mario Party, el clásico juego de mesa convertido en videojuego. Juego rompe amistades.